Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Esto es Aprendizaje en la Ruta. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Encuentro e intercambio de palabras. Transmisión de nuestra cultura. Subile a tu bocina y sé los medios, que la realidad está acuática en toda Viayala. Seamos los medios. Nos movemos para alimentar nuestras voces. Voces de lucha y propuesta. Autonomía. Tu historia es mi historia, es nuestra historia. Organízate y comunica. Voces que representan a la tierra. Voces que representan la vida. Vida comunitaria. Apoyo mutuo. Tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta. Estas son palabras con sentido de vida. La palabra excluida, la palabra asesinada y la palabra criminalizada tendrá voz. Estas son voces de lucha y propuesta. La radio es una altavoz de nuestra realidad. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. La última parada de la caravana Voces de Mesoamérica por el oeste de Honduras, en compañía de los compañeros del COPIN, se llevó a cabo en las oficinas centrales de la coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas Honduras, COPIN, que se encuentra en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá. Y bueno, en este lugar tuvimos la oportunidad de conversar con la compañera Lilian, quien es la coordinadora de mujeres dentro del COPIN, y ella nos contó un poco acerca de cómo está estructurada esta organización. Vamos a escucharla y volvemos. La estructura del COPIN se forma en coordinaciones. Por ejemplo, tenemos la coordinación general, tenemos la coordinación de organización, está la coordinación de educación, la coordinación de salud, también la coordinación de la diversidad sexual, que es la única organización que tiene, pues, en este país una coordinación de la diversidad sexual, donde también está la coordinación de la mujer. Y bueno, esas son las estructuras que hay dentro de la organización, aparte de las estructuras que hay también como los consejos comunitarios de las comunidades y los consejos de ancianos. Bueno, pues ya escuchamos las palabras de la compañera Lilian contándonos un poco acerca de la estructura de COPIN. Como ya escuchamos, dentro del COPIN y por iniciativa propia de la compañera Berta Cáceres, se le ha dado una importancia especial a la coordinación de mujeres. Nosotras nos hemos podido dar cuenta a nuestro paso por Centroamérica, a nuestro paso por Honduras, y que desgraciadamente no es el único país, pero que se presentan graves problemas de machismo, graves problemas de origen patriarcal, y que a lo que la compañera Berta y más compañeras que integran el COPIN reaccionaron impulsando esta coordinación de mujeres, impulsando en todo momento la participación de las compañeras, impulsando también espacios en los que las compañeras tuvieran oportunidad de resanar su vida, aquellas compañeras que han sufrido violencia, por ejemplo, estableciendo espacios como la Casa de Sanación, que se encuentra en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, y otros espacios en donde se han realizado asambleas que llegan hasta 200 compañeras participando, en donde todas tienen voz, todas tienen voto. Y bueno, a mí me parece que en un país con un grado alto de machismo, lograr una asamblea de 200 mujeres participando es realmente un gran logro, un gran fruto que ha dado el COPIN, impulsando la participación de las mujeres.